Kimi tenshet hiba yikari, yibezo hi yitzite hi, yindri shu hi, no yagi soge hi, bepi, no hango mi, rimohi, pero ginyeri enhi, rinigiri, peko ni chung kogyo karwa, no tkoni chung golena, rimenzu mgozumi, pero ya menjero enko kanebondro, ribunko kanebondro. Muy buenas tardes, hermanas, hermanos, niños, jóvenes. Pues muchas gracias porque nos reciben en este lugar. Y me da mucho gusto. Como les digo, mi nombre es Magdalena García. Soy del Estado de México, pero tengo muchos años de vivir en la Ciudad de México. Soy residente en la Ciudad de México. Hermanas y hermanos, yo creo que nuevamente nos volvemos a encontrar con los compañeros de Xochimilco, los originarios, los verdaderos del pueblo que nacieron, que crecieron, que conoce su agua y su río. Ellos saben cuáles son sus territorios. Ellos saben cómo era Xochimilco. Y ahorita nos acaba de narrar cómo está Xochimilco. Como residente, les voy a compartir un poco de cuál es nuestra lucha en la Ciudad de México. Hablamos. Hablamos, denunciamos y hacemos que se nos escuche cuáles son nuestras demandas, pero no hay oído a veces, porque no nos quiere ver así. Cuando uno vive en la Ciudad de México, no tener un espacio donde vivir, somos obligados de encontrar una vecindad ya tirados en escombro, o ver las cuarteaduras por otro lado. Y entonces eso nos obliga de caminar junto con nuestros hermanos indígenas. Desde el 1994 hasta por acá andamos. Tenemos que a veces hacer marchas, hacer foro, hacer algunas cosas para que se nos brinde una vivienda. La vivienda no nos regala, la vivienda nos vende. Y así lo queremos decir, la vivienda queremos pagar, no queremos nada regalado. Pero ellos te dicen que sí, de tanto esfuerzo, de tanto caminar, de tanto encarcelamiento a veces ha habido. Allí están, ya no griten tantos. Y entonces unos cuantos que va a recibir la vivienda. Pero como somos comerciantes, somos artesanos, son los que limpian parabrisas, son los cargadores que tienen ese esfuerzo para pagar esa vivienda. También nosotros ahorita ha sido despojado de nuestros espacios, donde ganamos la vida con mucha dignidad. Hemos sido despojados por ser pobre, por ser indígena, porque la verdad lo han recuperado el centro histórico para un rico. Ellos han puesto que luces, que alumbramiento, que las calles que brille bonito, ellos no les interesaron. ¿Cuántos indígenas, cuánta gente no ser indígena ha sido arrebatados esos espacios? Esas vías públicas ha sido engañado de que hay una ley de cultura cívica que no podemos estar ahí. Sus leyes nunca nos pregunta, nunca nos consulta, nunca. Nada, nada más nos aplica las leyes, pero desgraciadamente, pues aquí estamos resistiendo como indígena. Cualquier compañeros y compañeras indígenas nos estamos resistiendo, ganándonos la vida con mucha dignidad. Ser comerciante no es vergüenza porque ganamos el pan con mucha dignidad. No robamos, no vivimos del pueblo, como muchos lo han hecho. Y la otra, cuando se trata de educación, muchos niños, estoy hablando de los años 70 para acá, muchos niños no tienen la escuela porque no saben hablar bien el español, porque dicen que no entienden los niños. Dicen que necesitan psicólogo para que los niños se entiendan. ¿Cómo van a necesitar psicólogo si hablan una lengua materna? Y entonces, su espacio o la única forma de donde ganarse la vida, hermanas y hermanos, son los jardines, son las puertas de los metros, vendiendo chicle, ganándose la vida, jugando, jugando, y allí están los niños. También cuando se trata de educación, de la salud, por ser indígena, si no tienes dinero, nomás no tienes derecho de entrar a esos hospitales de lujo, esos hospitales donde entran los ricos. Esos nadie puede pisar ahí, solamente te mereces en un espacio donde le pueden decir centro de salud, donde puedes formarte miles o tantas horas. Y entras ahí, no hay medicamento, nada más te hicieron tu receta. Y lo otro, en cuanto a la justicia, por ser indígena, porque por no saber defender o por la forma de vestir, nos detiene y nos acusa algo que no cometimos. Y tienen que estar tantos años ahí en la cárcel. ¿Cuántos indígenas están en las cárceles de la Ciudad de México por no saber hablar el español? Porque los detienen en los terminales. Eso también es una lucha incansable para que nos pusieran traductores, para que presentara a las personas de los que los acusa y de qué acusan. Y se abre un espacio, una agencia indígena, y vuelven a caer lo mismo. Atienden el que tenga dinero, y si no, porque son coludidos con los gobiernos, pues. Y entonces, es por esa razón que nosotros seguimos la lucha y no nos vamos a cansar de luchar hasta que se respete los derechos de los pueblos indígenas. En cuanto a trabajo, en cuanto a la salud, en cuanto a la educación, en cuanto a una vivienda digna. Ahí está la vivienda, pero eso no nos regala. Que nos deje, que nos respete nuestro trabajo, hermanos y hermanas. Esa es nuestra lucha. No los voy a cansar por estar luchando, por estar hablando y no callando, por una vivienda digna, por un espacio digno, por una educación como debe de ser, que como debe de ser, por la salud que nuestras compañeras tengan. Fui presa. Me reprimieron cuando pasó lo de San Salvador Atenco, que los compañeros tanto defendieron sus tierras para que no fuera al aeropuerto y lo ganaron. Pero muchas veces nos atacan con mucha saña, con mucha sangre, nos quiere tapar la boca. Y por esa razón he estado en la casa de los del Congreso Nacional Indígena, que es una casa verdadera de los pobres, de los de abajo, donde nos escuchamos todo, donde nos abrazamos todos con nuestros dolores, porque es ahí esa casa que no tiene un líder, que no tiene nadie, que simplemente consensamos y hacemos las asambleas. Y lo escuchamos y lo platicamos, ¿cómo le vamos a hacer con estos problemas? Yo ya les escuché los problemas de aquí, de Xochimilco, pero también nos hemos dado cuenta que los que nos dividen son los partidos políticos, por sus migajas que nos lleva, por todo lo que dicen, que te llevan una gorra, que te llevan una despensa, que sí te voy a pagar ahorita, pero júntame gente. Eso es lo que nos divide, y nosotros aquí peleando desde abajo, peleando entre nuestros propios hermanos, porque nos están dividiendo, que uno es de un color, que otro es de otro color. No, hermanos, hermanas, nosotros no somos así. somos pueblos. Tenemos que organizarnos como siempre lo hemos hecho. Cuando vienen las fiestas, allí estamos todos como hermano y sacamos las fiestas. Y así tenemos que organizar para seguir adelante. Hoy en día, los hermanos y hermanas indígenas de los Mazahua me nombraron concejal para del Distrito Federal y allí estamos y allí viene esa propuesta. La propuesta pues le corresponde nuestra vocera, que lo nombramos con mucha dignidad, lo nombramos para que fuera nuestra vocera y que caminara junto con sus concejales y sus concejalas. Y así lo estamos haciendo, recorriendo un espacio donde tienen hambre, tienen sed de justicia. Muchas gracias, hermanas y hermanos.